Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos radioescuchas de Radio Cosmos Argentina. Aquí un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina junto a Esther Letrica y Víctor Vivé para Radio Cosmos de México. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y esta semana estuve revisando algunos libros, sobre todo del famoso Carl Sagan. Como este año se conmemora el 10º aniversario de su desaparición física, y con la idea de escribir un artículo antes de fin de año, es que se me ocurrió, bueno, hojear alguna de sus obras más importantes, y entre ellas encontré El cerebro de Broca, una de las que no se menciona demasiado, pero que para mí es una de las que da conceptos más importantes sobre la forma en que se debe manejar el pensamiento científico. Y uno de los capítulos que más me gusta es el que se titula ¿Podemos conocer el universo? Reflexiones sobre un grano de sal. Y comienza así. La ciencia es mucho más una determinada manera de pensar que un cuerpo de conocimientos. Su objetivo es descubrir cómo funciona el mundo, detectar las regularidades que puedan existir, captar las vinculaciones que se dan entre las cosas, desde las partículas elementales, que pueden ser los constituyentes últimos de toda materia, para organismos vivos, la comunidad social de los seres humanos y, cómo no, el cosmos contemplado en su globalidad. Nuestra intuición no es ni por asomo una pauta infalible. Nuestras percepciones pueden verse falseadas por la educación previa y los prejuicios, o simplemente a causa de las limitaciones de nuestros órganos sensoriales que, por descontado, solo pueden percibir directamente una pequeña fracción de los fenómenos que se producen en el mundo. Incluso una cuestión tan directa como la de si, en ausencia de fricción, cae más rápidamente una libra de plomo que un gramo de lana, fue resuelta incorrectamente por casi todo el mundo hasta llegar Galileo. Y entre los equivocados se hallaba, como no, el propio Aristóteles. La ciencia se fundamenta en la experimentación, en un ansia permanente de someter a prueba los viejos dogmas, en una apertura de espíritu que nos permita contemplar el universo tal como realmente es. No puede negarse que en ciertas ocasiones la ciencia exige coraje, como mínimo el imprescindible para poner en entredicho la sabiduría convencional. El principal rasgo definitorio de la ciencia es pensar de verdad toda cosa. El tamaño de las nubes y las formas que adoptan, incluso en su estructura más profunda, en cualquier parte del cielo para una altitud dada, la formación de una gota de rocío sobre una hoja, el origen de un nombre o una palabra, la razón de una determinada costumbre social humana, como por ejemplo el tabú del incesto, por qué una lente sobre la que incida la luz solar puede quemar un papel, qué razón nos hace ver un bastón de paseo como una pequeña ramita, por qué parece seguirnos la luna cuando paseamos, ¿qué nos impide perforar la Tierra con un agujero que llegue hasta el centro del planeta? ¿Qué sentido tiene el término abajo en una Tierra esférica? ¿De qué modo el cuerpo puede convertir la comida de ayer en el músculo y el nervio de hoy? ¿Dónde están los límites del universo? ¿Puede expandirse este indefinidamente o no? ¿Tiene algún significado la pregunta de qué hay más allá? Algunos de estos interrogantes son singularmente fáciles de responder. Otros, especialmente el último, son misterios de los que no conocemos la solución incluso en nuestros días. Son interrogantes naturales a resolver. Toda cultura se ha planteado de una u otra forma tales cuestiones. Las respuestas propuestas casi siempre han sido de categoría narrativa o fabulada, con explicaciones divorciadas de toda tarea experimental e incluso de toda observación comparativa cuidadosa. Pero la mentalidad científica examina el mundo críticamente, como si pudieran existir otros muchos mundos alternativos, como si aquí pudiesen existir cosas que ahora no encontramos. Y en consecuencia, nos vemos obligados a responder por qué cuanto vemos es así y no de otra forma. ¿Por qué son esféricos el sol y la luna? ¿Por qué no piramidales, cúbicos o dodecaédricos? ¿Por qué tal simetría en el mundo? ¿Por qué, incluso, no tienen forma irregularmente caprichosas? Si alguien gasta parte de su tiempo proponiendo hipótesis, comprobando si tienen sentido y si concuerdan con cuanto ya conocemos, pensando en pruebas experimentales que den validez o se la nieguen a nuestras hipótesis, este alguien está haciendo ciencia. Y a medida que van tomando más y más fuerza estos hábitos de pensamiento, más a gusto se halla el individuo con ellos. Penetrar en el corazón de las cosas, incluso en el de las más pequeñas, en el de una brizna de hierba, como dijera Walt Whitman, produce un tipo de excitación y alegría que parece muy posible que, de todos los seres que pueblan este planeta, solo puedan experimentarla los seres humanos. Somos una especie inteligente, y un uso adecuado de nuestra inteligencia nos produce placer. En este aspecto, el cerebro es como un músculo. Cuando pensamos bien, nos sentimos bien. Comprender es un cierto tipo de éxtasis. Pero, ¿hasta qué punto podemos conocer en realidad el universo que nos rodea? A veces, esta pregunta la plantean individuos que esperan obtener una respuesta de todos tonos negativos, que sienten temor ante la idea de un universo del que algún día se llegue a conocer todo. A veces encontramos científicos que confidencialmente expresan su creencia de que todo cuanto es digno de ser conocido pronto lo será, o que incluso ya lo es, y que nos pintan el cuadro de una edad dionisíaca o polinésica en la que se habrá marchitado el entusiasmo por la adquisición de nuevos descubrimientos intelectuales. Lo habremos reemplazado por cierta languidez sumisa, nos alimentaremos de lotos y beberemos leche de coco fermentada o algún otro suave alucinógeno. Además de calumniar a los polinesios, que fueron intrépidos exploradores y cuyo breve descanso en el paraíso está lastimosamente llegando hoy a su fin, y a los estímulos para el descubrimiento intelectual que proporcionan ciertos alucinógenos, este punto de vista se nos muestra como obviamente erróneo. Planteemos de momento una pregunta mucho más modesta. No nos preguntemos si podemos conocer la naturaleza del universo, la Vía Láctea, o una estrella o un mundo, sino si nos es dado conocer, en última instancia y de forma pormenorizada, la naturaleza de un grano de sal. Consideremos un microgramo de sal de mesa, una partícula apenas lo suficientemente grande como para que alguien con una vista muy aguda pueda detectarlo sin la ayuda de un microscopio. En este grano de sal hay alrededor de 1 por 10 a la 16 millones de átomos de cloro y sodio, es decir, 10.000 billones de átomos. Si deseamos conocer la estructura de este grano de sal, necesitamos determinar como mínimo las coordenadas tridimensionales de cada uno de sus átomos. De hecho, necesitamos conocer muchas más cosas, como por ejemplo la naturaleza de las fuerzas con que se interaccionan los átomos, pero para el caso nos contentaremos con cálculos de gran modestia. Pues bien, la cifra indicada es mayor o menor que el número de cosas que pueden llegar a conocer el cerebro humano. ¿Cuál es el límite de informaciones que puede albergar el cerebro? En nuestro cerebro quizá haya un total de 10 a la 11 neuronas, los circuitos elementales y conexiones responsables de las actividades química y eléctrica que hacen funcionar nuestras mentes. Una neurona típica tiene como mucho un millar de pequeñas terminaciones, las dendritas, que establecen su conexión con las contiguas. Sí, como parece ser, a cada una de tales conexiones le corresponde el almacenamiento de un bit de información, el número total de cosas cognoscibles por el cerebro humano no excede de 10 a la 14, es decir, la cifra de los 100 billones. En otros términos, algo así como el 1% del número de átomos que contiene una pequeña partícula de sal. Desde tal punto de vista, el universo se nos convierte en inabordable, asombrosamente inmune a todo intento humano de alcanzar su completo conocimiento. Si a este nivel no nos es dado comprender la exacta naturaleza de un grano de sal, mucho menos lo será determinar la del universo. Pero observemos con mayor atención nuestro microgramo de sal. La sal es un cristal que, a excepción de eventuales defectos que puedan presentarse en la estructura reticular, mantiene posiciones bien predeterminadas para cada uno de los átomos de sodio y de cloro que lo integran. Si pudiésemos contraernos hasta posibilitar nuestra incursión en tal mundo cristalino, podríamos ver, fila tras fila, la ordenada formación de átomos, una estructura regularmente alternante de átomos de sodio y cloro, con lo que tendríamos especificada por completo la capa de átomos sobre la que tuviésemos colocados, y todas las demás situadas por encima y por debajo de ella. Un cristal de sal absolutamente puro tendría completamente especificada la posición de cada uno de sus átomos con unos 10 bits de información. Evidentemente, tal estado de cosas no abrumaría en lo más mínimo la capacidad de almacenar información propia del cerebro humano. Si el universo tiene un comportamiento regulado por leyes naturales, con un orden de regularidad similar al que determina la estructura de un cristal de sal común, es obvia nuestra capacidad para abordar su conocimiento. Incluso, en el supuesto de que existan muchas de tales leyes, de considerable complejidad cada una de ellas, los seres humanos gozan de la necesaria capacidad para comprenderlas a todas. Y en el supuesto de que los conocimientos precisos sobrepasaran la capacidad de almacenamiento de información de nuestros cerebros, quedaría la posibilidad de almacenar información adicional fuera de nuestros propios cuerpos, por ejemplo, en libros o en memorias de computadora. De modo que, en cierto sentido, seguiría siendo posible el conocimiento del universo. Los seres humanos se hallan enormemente motivados para emprender la búsqueda de regularidades, de leyes naturales, cosa por lo demás perfectamente comprensible. La búsqueda de leyes, el único camino posible para llegar a comprender un universo tan vasto y complejo, recibe el nombre de ciencia. El universo obliga a quienes lo pueblan a entenderlo. Aquellos seres que se topan en su experiencia cotidiana con un confuso revoltillo de eventos imprevisibles y carentes de regularidad, se encuentran en grave peligro. El universo pertenece a quienes, al menos en cierta medida, lo han descifrado. Es un hecho realmente asombroso que existan leyes de la naturaleza, reglas que sinteticen de forma adecuada, no solo cualitativa, sino también cuantitativamente, el funcionamiento del mundo. Podemos imaginar un universo sin tales leyes, un universo en que los 10 a 80 partículas elementales que lo integran se comportaran con absoluto e intransigente abandono. Para comprender tal tipo de universo, necesitaríamos un cerebro con una masa casi tan grande como la del mismo universo. Parece bastante inverosímil suponer que en dicho universo pudiese existir vida e inteligencia, pues los seres dotados de cerebro requieren cierto grado de estabilidad y orden internos. Pero incluso si en un universo mucho más aleatorio que el nuestro existieran seres con inteligencia muy superior a la nuestra, es indudable que no podrían alcanzar demasiado conocimiento ni experimentar excesiva pasión o alegría. Para nuestra fortuna, vivimos en un universo en el que son susceptibles de conocimiento, al menos algunos de sus más importantes aspectos. La experiencia acumulada por nuestro sentido común y la historia evolutiva de la humanidad nos han preparado para comprender algo del mecanismo cotidiano que mueve el mundo. Sin embargo, cuando nos introducimos en otros ámbitos, el sentido común y la intuición ordinaria pueden llegar a convertirse en muy malos consejeros. Es pasmoso el hecho de que al aproximarnos mucho a la velocidad de la luz, por ejemplo, nuestra masa crece indefinidamente, nuestro espesor llega a ser prácticamente nulo en la dirección del movimiento y el tiempo parece detenerse para nosotros. Mucha es la gente que cree que esto es una necedad y no pasa semanas sin que reciba una carta de alguien que se lamente de la situación. Pero no hay vuelta de hoja. Son consecuencias virtualmente ciertas, no solo por la experimentación, sino también debido al brillantísimo análisis de Albert Einstein sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, conocido como teoría especial de la relatividad. No viene al caso que tales efectos puedan parecernos escasamente razonables, pues no tenemos el menor hábito de viajar a velocidades próximas a la de la luz. En el terreno de las velocidades altas, el testimonio de nuestro sentido común resulta irrelevante. Imaginemos ahora una molécula aislada compuesta por dos átomos cuya estructura pueda recordarnos por su forma a la de unas pesas. Por ejemplo, puede muy bien ser una molécula de sal común. Dicha molécula gira alrededor de un eje en dirección idéntica a la línea que une a ambos átomos. Pues bien, en el mundo de la mecánica cuántica, en el reino de lo extraordinariamente pequeño, nuestro juego de pesas no puede tomar cualquier orientación. Es perfectamente posible, para fijar un supuesto, que esté orientado horizontal o verticalmente, pero no será posible que lo esté en muchas de las inclinaciones angulares intermedias. En otras palabras, le están prohibidas ciertas inclinaciones rotacionales. ¿Prohibidas por quién? Pues por las leyes de la naturaleza. El universo está construido de tal forma que limita o cuantifica las posibilidades de rotación. No tenemos evidencia experimental de este hecho en nuestra vida cotidiana. Podemos encontrarlo tan sorprendente como si al efectuar ejercicios de gimnasia sueca fuéramos tan torpes como para poder colocar nuestros brazos en cruz o extendidos hacia el cielo, pero nos fuera imposible adoptar un buen número de posturas intermedias. Pero ténganse en cuenta que nuestra vida no se desarrolla en el ámbito de lo minúsculo, dentro de una escala del orden de las 10 a las menos 13 centímetros. En un mundo donde hay 12 ceros entre la coma que separa las unidades y la primera cifra significativa. Las intuiciones de nuestro sentido común no cuentan para nada. lo que vale es el experimento. En el caso que nos ocupa, la observación de las frecuencias de infrarrojos de los espectros moleculares. Y estos nos muestran que la rotación molecular debe ser cuantificada. La idea de que el mundo plantea restricciones a las posibilidades de acción humanas es frustradora. ¿Por qué no podemos tener ciertas posiciones rotacionales intermedias? ¿Por qué no podemos viajar más deprisa que la luz? Sin embargo, todo cuanto podemos decir hasta el presente es que el universo está construido precisamente así. Tales limitaciones no solo nos obligan a ser más humildes, sino que convierten el mundo en algo más comprensible. Cada restricción corresponde a una ley natural, a una regularidad en el universo. Cuanto más grande sea el número de restricciones acerca de las posibilidades reales de la materia y la energía, mayor conocimiento podremos alcanzar los hombres. En cualquier caso, la cognoscibilidad del universo no solo depende de cuántas sean las leyes naturales que nos permiten enmarcar para su análisis una amplia serie de fenómenos divergentes en apariencia, sino también de la apertura mental y capacidad intelectual que mostremos respecto a la comprensión de tales leyes. Seguramente, nuestras formulaciones de las regularidades de la naturaleza dependen del modo en que está construido nuestro cerebro, pero también, y en buena medida, de aquel en que lo está el universo. Por mi parte, me gusta vivir en un universo que encierra aún mucho de desconocido y que, al mismo tiempo, es susceptible de llegar a ser interpretado. Un universo del que lo conociéramos todo sería estático y deprimente, tan aburrido como el cielo que nos prometen ciertos teólogos pobres de espíritu. Un universo que se nos muestre inconocible no es lugar ciertamente adecuado para un ser que piensa. El universo ideal para nosotros es algo bastante más similar al sitio en que vivimos, y me atrevo a conjeturar que no es simple coincidencia. Y hasta aquí este capítulo del gran Carl Sagan, del libro El cerebro de Broca, titulado ¿Podemos conocer el universo? Reflexiones sobre un grano de sal. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y este es nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. La cosmología es el estudio del cosmos, del universo, de su origen y de su evolución. La cosmología es una ciencia que trata de encontrar respuestas a preguntas como: ¿el universo es muy grande? ¿Es finito? ¿Cómo fue su origen? ¿Cuál fue su evolución? ¿Acabará algún día o existirá para siempre? Los astrónomos que observaron el cielo noche tras noche tratando de encontrar las pistas que nos conduzcan a la respuesta correcta a todas estas preguntas que nos hacemos sobre el universo, comenzaron a observar utilizando el único instrumento que tenían, sus ojos. Y esto fue así durante muchísimos años. Recién cuando se inventó el telescopio, lograron mejorar su visión de las estrellas. A medida que los telescopios se hicieron cada vez más sofisticados, los espejos más grandes, se buscaron mejores emplazamientos donde la atmósfera no interfiriera en la observación, la visión y el conocimiento sobre el cosmos fue mejorando. Pero aún así, siempre nuestra observación del universo era limitada. Solo se observaba aquello que eran capaces de ver nuestros ojos, a lo sumo amplificados mediante instrumentos ópticos. Nos interesamos en la radiación electromagnética porque ella nos suministra las claves sobre la naturaleza de las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes. Sin embargo, como habíamos dicho recién, solo una pequeña parte de estas radiaciones puede atravesar la atmósfera y llegar a la superficie terrestre. Solo la luz visible y una parte de las ondas de radio pueden hacerlo. Las demás radiaciones son absorbidas en las zonas más altas de la atmósfera, donde se absorben los rayos X, los rayos gamma y algunas ondas de radio. Mientras que la capa de ozono, que está situada a unos 30 kilómetros de altura, hace lo mismo con las radiaciones ultravioletas. El vapor de agua, que se encuentra ya en capas más bajas de la atmósfera, es la que absorbe la radiación infrarroja. A estos dos grupos de longitudes de onda para los que la atmósfera es transparente se les llama ventanas atmosféricas. Pero es obvio que si queremos estudiar el cielo desde la superficie de la terrestre, tenemos que hacerlo a través de esas ventanas. Para mejorar la observación, por eso, se buscan observatorios situados en lugares muy altos, con un clima muy seco, donde no haya vapor de agua y donde la capa atmosférica sea escasa, para lograr una mejor observación. Por eso, la opción que se tenía para conseguir observar con una buena calidad estas radiaciones del espectro que no podíamos ver desde la Tierra fue que se idearon los telescopios espaciales. Son esos telescopios que se encuentran en órbita terrestre y que están observando cada uno en determinadas longitudes de onda, es decir, cada instrumento se dedica a observar determinada radiación. Y en función de eso se va descubriendo poco a poco cómo es el universo que nos rodea. Las observaciones en el espectro infrarrojo permiten observar las estrellas más frías y también ver cómo nacen las estrellas en las nubes de polvo donde se van formando. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, además de fotografiar en el visible y mandarnos esas fotografías hermosísimas, hace fotografías en el infrarrojo cercano. Las observaciones en el espectro ultravioleta son las que permiten observar los objetos más calientes del universo. La primera vez que se trató de observar en esta región del espectro, fue en octubre de 1946, cuando los científicos americanos lanzaron un cohete que habían capturado a los alemanes, y este llegó a una altitud de 100 kilómetros, y desde allí pudo fotografiar con éxito el espectro del ultravioleta lejano del Sol. Este fue el primer observatorio ultravioleta en el espacio. Después de este se lanzaron algunos otros cohetes con el mismo sistema, pero tenía el inconveniente de que el material tenía que ser recuperado cuando caía en paracaídas de nuevo a la Tierra, con lo cual era bastante complicado porque los paracaídas no se abrían y el material terminaba estrellándose en el suelo. El primer observatorio ultravioleta que se puso en órbita terrestre fue lanzado en diciembre del 1968 y observó durante varios años, y se llamaba el OAO-3. Fue bautizado con el nombre de Copérnico en honor al 500 aniversario del nacimiento de este científico. No toda la astronomía ultravioleta se realizó con esos satélites. En el año 1972, los astronautas que llegaron a la Luna con la misión Apolo instalaron una cámara en la superficie de la Luna que fotografió el espectro de las estrellas y el resplandor ultravioleta de los alrededores de la Tierra. Después se siguió observando desde la famosa estación espacial, la Skylab, que también tomó muchas fotografías en ese rango del espectro, así como rayos X que provenían del Sol. El espectro de los rayos X son de gran interés para los científicos, porque los rayos X nos están hablando de violentos sucesos que suceden a grandes distancias. La región del espectro que corresponde a los rayos X contiene longitudes de onda muy cortas, y por lo tanto estos son fotones de gran energía. Estos fotones muy energéticos solamente pueden ser producidos por sucesos violentos que sean capaces de calentar la materia a enormes temperaturas, como de 1 millón de grados o incluso más. Los rayos X vienen de estrellas y galaxias que explotan, o de materia que se está, por ejemplo, aplastando en la superficie de una estrella de neutrones, o en algunos casos es la materia que está cayendo en el disco de acreción de un agujero negro. Dado que los rayos X pueden atravesar o son absorbidos por la mayoría de los materiales, no pueden ser enfocados de la misma manera que se enfoca la luz con el telescopio, pero de cualquier manera se han podido construir detectores de rayos X. El primero de estos detectores de rayos X que se montó en un satélite era el que se llamó Uhuru, que quiere decir libertad en idioma swahili. Fue lanzado en el año 1970 desde una plataforma cercana a la costa de Kenia y permitió descubrir más de 300 objetos emisores de rayos X durante una subida útil que fue de unos 2 años y medio. Más allá de la radiación X, tenemos los rayos gamma, que son los que tienen longitudes de onda más corta y por lo tanto son los más energéticos. Esta alta energía hace que los rayos gamma sean realmente muy difíciles de detectar. En primer lugar, los rayos gamma no pueden ser enfocados o detectados como los rayos X, lo que hace que los telescopios de rayos gamma sean más complejos y que puedan ver menos detalles que lo que puede ver un telescopio de rayos X y desde ya un telescopio en el visible. Por otro lado, los rayos gamma son fotones de tan alta energía que en los pocos procesos naturales donde estos se dan, se producen solo unos pocos. Y los telescopios de rayos gamma deben contar esos rayos uno por uno. Por ejemplo, un telescopio de rayos gamma observó un foco muy intenso durante todo un mes, y contó solo 3.000 rayos, es decir, uno cada 15 minutos. En las actuales observaciones de rayos gamma, se calcula que el promedio se puede detectar con los instrumentos actuales, que son más sofisticados, uno por día. Pero a pesar de que sean tan difíciles de detectar, los rayos gamma nos traen noticias de importantes procesos que tienen lugar en el universo, incluyendo el nacimiento y la muerte de las estrellas. Por lo tanto, las observaciones en rayos gamma pueden incluso decirnos algo sobre el destino final del universo. Por eso hay un gran interés en observarlos. El conjunto de los telescopios espaciales actualmente es grande, y además el transbordador espacial ha permitido situar nuevos satélites en órbita o reparar los que tienen problemas. Y estos observatorios en el espacio son indispensables para que los astrónomos, que están limitados a vivir en la superficie terrestre, puedan extender su mirada a todas las partes del espectro electromagnético. Actualmente hay numerosos equipos que están observando toda la radiación del espectro, tanto en el visible como en las otras longitudes de ondas. Han logrado grandes descubrimientos. El fondo de microondas, por ejemplo, fue medido por el satélite COBE, que se había lanzado en 1989, y sus observaciones sirvieron para dar sustento a la teoría del Big Bang. Las ondas de radio son detectadas por numerosos radiotelescopios terrestres que están estudiando el cielo. El más grande es el Very Large Baseline Array, compuesto por 10 antenas de 25 metros que están distribuidas desde la isla de Mauna Kea, en Hawái, hasta San Croix, en las Islas Vírgenes, y en conjunto conforman la mayor antena que existe en la Tierra o en el espacio. Actualmente se construye en el norte de Chile el proyecto ALMA, que en el futuro será el mayor radiotelescopio terrestre con 64 antenas. También la mayoría de las sondas que exploran otros planetas utilizan estas radiaciones para observar desde el espacio aquellas superficies que están ocultas por alguna capa de atmósfera espesa. En el visible y en el infrarrojo cercano observa el telescopio espacial Hubble, que está en órbita terrestre y nos brinda esas maravillosas fotografías de los objetos más lejanos del universo. Bueno, en el visible, por supuesto, también lo hacen todos los telescopios terrestres, los grandes, los pequeños, los profesionales o los de aficionados, que noche tras noche están observando el cielo, buscando los misterios de nuestro universo. En el infrarrojo observa el telescopio espacial SPICER, que trabaja en longitudes de onda entre 3 y 180 micrones. El SPICER atraviesa el polvo estelar y revela las zonas donde se forman las nuevas estrellas, observa el centro de las galaxias y descubre nuevos sistemas planetarios. También SPICER es muy útil para determinar el tamaño de objetos lejanos que se descubrieron más allá de la órbita de Neptuno. En el rango de los rayos X, el que observa es el telescopio espacial Chandra, que es uno de los que va a ayudar a descubrir la estructura y la evolución del universo. Pero no es el único. Existe otro, como el Rossi X-ray Tiny Explorer, que estuvo en órbita desde 1995 y que observó principalmente quasars y estrellas de neutrones. Dentro del proyecto de grandes telescopios espaciales de la NASA está el CGRO, o Compton Gamma Ray Observatory, que es un observatorio satelital con una tecnología muy sofisticada, que está equipado con 4 instrumentos que le permiten detectar radiaciones gamma de muy alta energía. Uno de los telescopios espaciales más sofisticados que hay en este momento en órbita es el SWIFT, que es el primero en su clase, porque estudia en una variedad de longitudes de ondas. Está dedicado fundamentalmente al estudio de los gamma ray bursts, que son los destellos de rayos gamma de muy alta energía. Tiene una serie de instrumentos que trabajan juntos para observar los gamma ray bursts y después lo que se llama el afterglow, que es el remanente que se observaría después del destello de los rayos gamma y que permitiría saber el origen de los mismos. El afterglow se estudia en el rango de la radiación gamma, en la radiación X, en el ultravioleta y también en las longitudes de onda del óptico, del visible. La principal misión que tiene el satélite SWIFT es determinar cuál es el origen de los rayos gamma, de los gamma ray bursts. Y hace una clasificación de estos destellos de rayos gamma entre rayos gamma cortos y largos. En realidad lo de cortos y largos es muy relativo porque estos destellos duran muy poco tiempo, algunos segundos en algunos casos, y como mucho 1000 segundos. Actualmente este satélite trabaja junto con los grandes radiotelescopios terrestres, que cuando se produce un destello de rayos gamma, dejan lo que están haciendo y se dedican a observar esa región del espacio para colaborar y poder determinar si realmente cuál es el origen que produce estas explosiones de rayos gamma. El estudio de los gamma ray bursts seguramente nos va a dar información sobre sucesos que se produjeron en el universo temprano y por lo tanto nos van a ampliar los conocimientos sobre la evolución del universo. También este instrumento es muy sensitivo para determinar rayos X de alta energía en el cielo. Bueno, este es por ahora un pantallazo sobre los instrumentos con los que se cuenta, que están en este momento orbitando en el espacio para seguir observando nuestro universo. Esto ha sido todo por hoy. Soy Esther Letrica y me despido hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y ahora les comento algunas de las noticias más importantes de la última semana. Científicos de la Universidad de Granada han colaborado en la construcción de un telescopio que quedará instalado en la Antártida a partir del próximo mes de diciembre, y cuyo objetivo es estudiar las posibilidades que ofrece dicho continente para albergar el futuro observatorio astronómico europeo. Los investigadores andaluces se han encargado de desarrollar los sistemas de movimiento de los espejos y la óptica del telescopio IRAIT. Este dispositivo, que se asentará en la base antártica ítalo-francesa Concordia, a una altura de 3.200 metros, estará operativo a partir del invierno del próximo año. Para Carlos Avia, profesor del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada, el telescopio utilizará una tecnología robótica que es similar a la utilizada en las misiones espaciales. Respecto a la ubicación del aparato, Avia califica de excelentes las condiciones climáticas de la estación franco-italiana, debido a la transparencia del cielo, la poca humedad, las escasas precipitaciones y la ausencia de viento y nubes, lo que facilitará las investigaciones. En el proyecto, que se enmarca dentro del sexto programa marco de la Unión Europea, participan 21 centros de investigación de 7 países europeos. Otra noticia es que México será ventana al cosmos. Funcionará desde el 15 de noviembre y tuvo una inversión de 115 millones de dólares. Los misterios del origen del universo y de la formación de galaxias y planetas serán develados con mayor exactitud a partir del 15 de noviembre, cuando comience a funcionar en México el Gran Telescopio Milimétrico, o GTM, el más grande del mundo, con una antena de 50 metros de diámetro. Este proyecto ubica al país en los primeros planos de la ciencia, una disciplina donde no suele incursionar a menudo, afirmó el director del proyecto GTM, Alfonso Serrano Pérez Grobas, en entrevista exclusiva para la agencia de noticias El Universal. El GTM es construido en la cima del volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla, en colaboración entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México y la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos. Involucra una inversión de $115 millones en poco más de una década de trabajos, con 75% de capital humano y financiero aportado por México, particularmente del gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Serrano Pérez Grobas dijo que con este telescopio se reconoce que es bueno invertir en ciencia y tecnología y que los mexicanos sí podemos tener primeros lugares aún en eso. Superior en potencia y tamaño, la antena del GTM supera en potencia y tamaño la de los telescopios IRAM de Pico Veleta, España, que con 30 metros de diámetro se erige hasta ahora como el más grande del mundo. El GTM se inaugura el 15 de noviembre. Ahora estamos básicamente en periodo de verificación de instrumentos y las instituciones mexicanas, sobre todo el INAOE, pero también la UNAM, la Universidad de Guanajuato y de Massachusetts, seremos los primeros en utilizar sus datos. Según Serrano, ningún otro aparato de ondas milimétricas tiene los alcances para precisar el origen del cosmos como lo tendrá el GTM. Ello es tan solo un ejemplo de su grandeza. Servirá para observar el universo en estos colores de los milímetros, que nadie en el mundo lo ha podido hacer y por tanto vamos a poder ver el origen del universo, vamos a poder ver las regiones donde se forman las estrellas y los planetas. El telescopio está situado en la cima del Sierra Negra, una cumbre anexa al Citlaltepec, en la frontera con Veracruz, que se ubica a 4.580 metros sobre el nivel del mar. Los trabajos registran un avance del 95%, pero aún se requiere inyectarles una pequeña dosis de capital. Por tal motivo, los encargados del proyecto recurrieron a una vieja fórmula que en otros casos ha demostrado su efectividad. Armaron un festival de rock en la Plaza de México. Este fin de semana, 30 bandas se darán cita en el Coso de Insurgentes para cooperar en la vaquita que permitirá finalizar la obra. Los rockeros entienden que la ciencia es importante para el desarrollo de México, lo cual me da mucho gusto, dijo el ingeniero en física de la Universidad Nacional Autónoma de México con un doctorado en Inglaterra. El científico agradeció la aportación que harán los músicos y los jóvenes que participarán en el festival Universo Rock. Y la última. El agujero de la capa de ozono desafía a la salud. El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida este año es el mayor y más profundo del que se tiene registro, informaron científicos estadounidenses. La capa de ozono protege a la Tierra de los dañinos rayos ultravioleta del Sol, y esta capa va achicándose sobre el polo sur cada año, sobre todo debido a componentes de fabricación humana que emiten a la estratosfera gases de cloro y bromo que destruyen el ozono. Desde el 21 al 30 de septiembre, el área media del agujero de ozono fue el mayor que se haya observado alguna vez, con unos 27.4 millones de kilómetros cuadrados, dijo Paul Newman, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, situado en las afueras de Washington. El ozono es un compuesto inestable de tres átomos de oxígeno, el cual actúa como un potente filtro solar, evitando el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta llamada B. La radiación ultravioleta B puede producir daño en los seres vivos, dependiendo de su intensidad y tiempo de exposición. Estos daños pueden abarcar desde eritemas a la piel, conjuntivitis y deterioro en el sistema de defensas. Aunque la perforación de la capa de ozono se registra directamente sobre el territorio antártico, sus efectos también se registran en el cono sur de las Américas, llegando a tener un cierto impacto también sobre Paraguay, especialmente en la primavera. En invierno y verano se reduce el efecto. Si las condiciones climáticas de la estratosfera hubieran sido normales, el agujero de ozono habría alcanzado un tamaño de entre 23 y 24 millones de kilómetros cuadrados, casi la superficie de América del Norte, dijo la NASA en un comunicado. Los científicos miden la cantidad total de ozono desde el suelo hasta la atmósfera en unidades Dobson, y un satélite de la NASA detectó un nivel bajo de 85 unidades Dobson el 8 de octubre en la capa de hielo del este de la Antártida. Las variaciones de temperatura en la estratosfera antártica provocan que la gravedad del agujero de la capa de ozono varíe de un año a otro. Las temperaturas más bajas implican un agujero más profundo y mayor, mientras que las más cálidas lo reducen. Este año, la estratosfera baja era de unos 5 grados Celsius más baja que la media. En tanto, las concentraciones de químicos que perjudican el ozono en la atmósfera ha descendido desde 1995 y los científicos consideran que el agujero de ozono se recuperará completamente para el 2065. Los científicos consideran que el agujero de la capa de ozono se recuperará completamente en el año 2065, pero el mundo deberá cooperar con la naturaleza. El Sol emite una gran cantidad de energía y un 2% corresponde a la radiación ultravioleta. Una banda específica, la B, es causante de quemaduras, cáncer de piel y daños a los ojos. La cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra en un lugar dado depende de la posición del Sol, la cantidad de ozono y las posibles nubes y polución que haya en el lugar. Los científicos concuerdan en ausencia de polución y nubes, el decrecimiento de ozono aumenta la radiación ultravioleta. Las mayores bajas en el ozono observadas sobre el continente antártico, especialmente en septiembre y octubre, han servido como evidencia de la relación entre la radiación ultravioleta y los niveles de ozono. Además, durante los últimos años, se han realizado mediciones simultáneas de ultravioleta y ozono, lo que ha demostrado fehacientemente tal relación. El ozono es un gas muy fundamental, pero también extremadamente raro en la atmósfera, ya que existe una relación de 3 moléculas de ozono por cada 10 millones de moléculas de aire. Y se nos acabó el programa. Esperamos que les haya gustado y esperamos comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Recuerden que pueden escribirnos, hacer sugerencias, comentarios y todo lo que crean necesarios para aportar a mejorar nuestro programa. Nos vamos con un tema de Paul Winter, Minueto. Hasta la próxima semana. Yeah.